cosas que han sucedido desde nuestro último encuentro hasta ahora, se puede decir desde el jueves hasta ahora. Uh-huh. En el medio, algo bastante importante que fue la jornada del día viernes del Ni Una Menos. No sé si han podido concurrir. ¿Y qué opinión tienen al respecto? Bueno, yo, queridos compañeros, he concurrido como lo hago todos los años. Y bueno, me pareció importante la cantidad de gente que sí que se reunió, como fue el año pasado. Lo que espero, como creo que cada uno de nosotros esperamos, que desde esta jornada de lucha al venidero año tengamos menos muertes y más concientizada a la ciudadanía, en general a nuestros políticos y mandatarios, porque si hacemos un balance que es medio derrotero, ¿no?, derrotista, de lo que fue el otro año, igual tuvimos un montón de asesinatos, de muertes. Esperamos que entonces, a través del compromiso que mostramos todos en esta sociedad de que no pase más, se lleve a cabo esto, ¿verdad? Así es. Bueno, por mi parte debo decir, fue masivo, lo cual es una buena señal de alguna manera. Me parece también que al haber sido una movilización, en diferencia con la concentración del año pasado, uno pudo más o menos tener noción de la cantidad de gente que hubo. De igual manera no fue tan masivo como el año pasado. También al mismo tiempo, los medios de comunicación no le han dado la importancia que sí le han dado el año pasado. Y he escuchado por ahí como que está este fantasma que sobrevoló en mucha gente para no ir, de que se politizó la marcha, ¿no? Como si politizarse fuese una mala palabra. Es cierto. Pero al mismo tiempo yo tengo una pequeña, no sé si crítica, pero algo para pensar juntos todos. Lo que sí vi en la marcha fueron, bueno, la verdad, muchos hombres, muchas más que el año pasado, lo cual no está mal, pero faltaba justamente mujeres, quizás. Y también vi a varios compas de distintos espacios, de alguna manera, a compas varones yendo a una marcha como si fuese una marcha más, ¿no? Una de las tantas marchas más a las que estamos acostumbrados a ir, sin tener noción de las cosas que se estaban pidiendo, y al mismo tiempo preguntándome, muy crítico estoy siendo hoy, lunes a la mañana, pero esto fue la sensación que me generó a mí el viernes, a mí desde mi lugar, además de disidente sexual, si se quiere, o de oprimido también por el patriarcado. A mí lo que me generó es ver si todos esos compas que fueron a apoyar la convocatoria Ni Una Menos realmente pensaban alguna vez todas sus actitudes patriarcales que tienen, porque las vi inclusive en la misma marcha. Entonces estaría bueno primero preguntarnos eso, y segundo pensarnos nosotros también como sujetas y sujetos de cambio, cómo podemos acercar a la señora de barrio, si se quiere, al señor de la esquina, a la ama de casa que está en su casa y que fue a la primera y no fue a esta. ¿Qué herramientas tendríamos que utilizar para decirle que esto también es su lucha y para que la tome, básicamente? Eso es como tu punto de vista. Mi punto de vista y mi pequeña reflexión de la jornada, nada más. Mi humilde reflexión. Muy buena su reflexión, como siempre. Muchas gracias. Pienso, esta es mi respuesta a su pregunta cuasi retórica que cierra su comentario. Pienso que, como vos decís, a la señora de la esquina o a cualquier persona y cualquier ser humano, más allá de que participe o no de la marcha, me parece que lo más relevante y de la manera que uno puede ser más inclusivo en una pelea como esa es en la vida cotidiana, con el ejemplo y con los actos que uno tiene humanamente, no solamente con una marcha, ¿no? En la participación o no de una marcha. Esa es mi respuesta, bastante buena, ¿eh? Bastante brillante su respuesta. Sí, ¿sí? No lo había pensado, y gracias, compañera, por... Porque si no, sí, pasa, sí, sí. Esto, que por eso es que para mí también pasa, que si no las marchas se llenan de banderas, que no está mal, pero se llenan de banderas y el que no se siente representado por una bandera, entonces no va a la marcha. Y creo que ahí es cuando sale el comentario de que se politizó la marcha. Más allá de que yo pienso que la del año pasado fue netamente política, no es que no. Más allá de que también consideramos, como es obvio que desde acá lo hacemos, que la política está en todo y es todo, pero me parece que un poco pasa eso, ¿no? Es como que estamos tan acostumbrados a una a cierto tipo de actividad como ir a una marcha, uh-huh. Y hay muchas personas que por ahí nunca fueron a una marcha, que ir a una marcha no es tan sencillo. Hay que desbloquear tantos miedos, prejuicios. Por ahí es miedo también nada más, pero no en particular, o no es discriminación, digamos, es como algo que uno nunca hizo. Como cuando uno se toma el tren para ir a un lugar desconocido por primera vez, uno tiene como mieditos. También qué lugar uno ocupa, ¿no?, en la marcha. ¿Cuál es su rol dentro, encontrar el rol dentro de la marcha? Me parece que ese es un poco... Total. Para que las marchas no se banalicen, uh-huh. ¿No? Que como el hecho mismo de que solo marchas de Congreso a Plaza de Mayo y después llegaste ahí y te vas. Como que también pueda haber un carácter que pueda tomar cada persona, militante y cada columna también. Darle un carácter artístico, darle un carácter con una injerencia por lo menos social y activa, visual. Como bueno, me parece que justo para rescatar está la campaña de Vivas Nos Queremos, que es la campaña de mujeres grabando resistencias, en la cual hubo una mesa donde estuvieron todos los grabados hechos por todos los colectivos de grabadoras y se hicieron pegatinas durante todo el tiempo en la marcha, ¿no? Y eso generó también vínculos, vínculos visuales y vínculos de enterarse con otros compañeros de la misma área. Y lo mismo sucedió también con otros grupos que ahora no recuerdo el nombre, pero que vi de acción teatral. Sí. Entonces me parece que eso es el carácter que tienen que tener las marchas y eso es el buen carácter que tuvo esta marcha. Es cierto. Que son los caracteres artísticos, que son los que realmente vinculan, ¿no? Muchas veces con la gente que transcurre y que pasa por el medio de la marcha también. Sí, por lo que lleva esto que vos decís, la preparación. En la preparación, sobre todo si es un mensaje de género, estás de alguna manera debatiendo el mensaje, lo estás repensando, el cómo, para qué, para quién, por qué. Sí, totalmente. Nos pasó brevemente, lo comento, a nosotros desde la colectiva Géneros de Agita Rebelión. Fue bastante agotadora la semana anterior preparando la intervención artística, la cual la presentamos en Constitución en el hall a las 4:00 de la tarde, lleno de gente. Lleno de gente además que venía de zona sur para Capital para ir a la marcha. Una intervención callejera, si se quiere. Sacamos una foto ahí en Constitución. La gente se paraba a sacar fotos. Y algo bastante fuerte que pasó, o que me pasó a mí, fue en un momento se paró una señora, no sé, una señora de 40 años, la típica señora que podemos encontrar en cualquier esquina, con su hija, y me dijo, ustedes van para el Ni Una Menos. Y yo le contesté que sí, antes me habían preguntado el horario, entonces automáticamente le dije sí a las 5 en Congreso y ella me respondió, sí, yo estoy yendo para allá, yo soy madre de una víctima de femicidio. Nada, congelado. No, eso fue como la reflexión o lo más importante del día y eso está bueno también verla en la marcha, ¿no? Estas personas que van, que de alguna manera me parece que también las que fueron ya con el miedo como segundo lugar porque ya pasaron una situación bastante, bastante heavy. Y lo que vos decías, Lucho, es súper importante porque me parece que fue una de las cosas que más se vio en la marcha, la parte cultural o la artística, los grafitis para mí son fundamentales para que uno después, en los meses siguientes, siga viendo la marca, la huella y siga pensando en algunas frases. Y ya que nos adentramos en este tema, vamos a dar inicio a la columna de cultura relacionada a este día. Bueno.